México lindo y querido, si me lo lejos de ti. Querido amigo, estás escuchando Musungo y su hora feliz. Hoy estamos de fiesta en México, por eso está el programa dedicado a la música regional mexicana en estas fechas patrias. Quiero decirte también que estamos hablando un poquito de la historia de nuestra independencia. La guerra de independencia empieza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante. Te recuerdo, querido oyente, que estamos celebrando la independencia de México, por lo tanto te mando el siguiente tema, Ay Jalisco no te rajes, en la voz de Jorge Negrete. Bonita la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los parentores. Continuamos con el programa Musungo, estamos muy muy mexicanos en esta tarde de domingo, recordando y celebrando nuestras fiestas patrias, la independencia de México. Un dato curioso de la independencia fue que la campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México, por órdenes de Porfirio Díaz, para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que Díaz quería tocar aquella noche la campana original. Bueno, es uno de los datos curiosos de nuestra independencia de México. Y vamos con el siguiente tema, El Mariachi Loco, interpretado por El Mariachi Vargas. Thank you.

Aprovecho este espacio para mandar un saludo de parte del Kenani a sus grandes compañeros de trabajo, al Barbas, el Pío, Chuyito, Pachín, el Calilla, el Silver y el Sígidos. Un gran saludo para ellos, y el Kenani nos está pidiendo que mandemos la canción Allá en el Rancho Grande, interpretada por Pedro Infante. Allá en el Rancho Grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué te decía, manito? Te voy a hacer tus calzones. Como los usa el ranchero, te los comienzo de lana. ¡Y el nuevo! Te los acabo de cuero. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Continuamos en Musungo y su hora feliz. Estamos festejando a nuestra patria con música mexicana hoy en esta tarde bonita de domingo. Quiero decirte que un dato curioso sobre la independencia: hubo también una guerra de vírgenes durante este movimiento de independencia. Por un lado, la Virgen de Guadalupe, que era el estandarte de Don Miguel Hidalgo, que fue llamada la Virgen de Insurgente, mientras que el virrey Venegas nombró a la Virgen de los Remedios. Casualmente también hubo guerra de vírgenes en esta independencia. Y claro que sí, quiero mandar saludos también para toda la gente que nos escucha en Irapuato, especialmente a la familia Mendiola, que este saludo se lo hace llegar Rubén Mendiola a la familia que nos escucha allá en Irapuato. Y nos vamos con la siguiente melodía, Adelita, por Pepe Aguilar. ¡Pelotón! En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se había que decía aquel tanto la quería. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. acaso yo muero en la guerra. Mi cadáver lo van a sepultar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que por mí no vayas a... Continuamos con el festejo a nuestro México por la independencia y quiero mandar un saludo también a Jesús Morales, mejor conocido como El Bolas, que él nos está pidiendo la canción titulada Canción Mixteca. Con esta canción saludamos a todos los mexicanos que se encuentran fuera de la nación mexicana. Un saludo y un gran abrazo donde quiera que se encuentren y nos vamos con la melodía Canción Mixteca. Claro que sí, continuamos con el festejo de nuestras fiestas patrias y vamos a enviar un tema que no puede faltar en esta bonita tarde de domingo, el son de la negra. Te la enviamos a ti, esperemos que la disfrutes tanto como nosotros. Nos vamos con el son de la negra.

dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Gracias por seguir en el gusto de tu preferencia. Musungo te saluda y te da las gracias por estar conectado con nosotros en estas dos horas de música mexicana celebrando nuestras fiestas patrias. Quiero mandarte una canción que simboliza mucho a todo mexicano. Va titulada Yo soy mexicano en la voz de Alberto Ángel el Cuervo. Yo soy mexicano, mi sangre es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravatas, también las sostengo. Ser chavo, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un ratón. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano y por suerte mía todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy muriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. Usar mi sombrero echado de lado, cargar mi pistola cacha de venao, fumar cigarrillo en tabaco picao, correr mi caballo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. Seguro que sí, compadre. Muy atravesado. Thank you.

fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Claro que sí, claro que sí. Te vamos a enviar otro bonito tema en la voz de Alberto Ángel el Cuervo. La canción se titula El Pastor. Vamos ahora con otro gran charro mexicano, el señor Pepe Aguilar, que nos interpreta la canción 100% mexicano. Y saludos a toda la gente que nos escucha en la Unión Americana, a todos los paisas que están por allá, que se fueron a laborar, les mandamos esta bonita canción 100% mexicano en la voz de Pepe Aguilar. Raza de bronce, soy poeta y campesín. Por mis venas corre sangre, sangre noble, sangre de indio. Soy puro zacatecano, mexicano por herencia. Tierra de mis abuelos, mis padres, mi sangre es de raza azteca. Y la mujer que quiero de ser trigueña, morena como la tierra de mi patria mexicana. Y la mujer que quiero para adorarla tiene que ser morena como la Virgen Guadalupana, porque soy como soy, bolitito corazón, 100% mexicano, mariachi, banda, tequila y son, porque soy como soy, mi totero y querendón, 100% mexicano, mariachi, banda, tequila y águila real que solita se mantiene, parada sobre un opal devorando una serpiente. Soy de las peñas más altas donde pega fuerte el viento. No soy hombre de bravatas, lo que digo lo sostengo. Y la mujer que quiero de ser trigueña, morena como la tierra de mi patria mexicana. Y la mujer que quiero para adorarla tiene que ser morena como la Virgen Guadalupana, porque soy como soy, puritito corazón, 100% mexicano, mariachi, banda, tequila y son, porque soy como soy, mi totero y querendón, 100% mexicano, mariachi, banda, tequila y son. Seguimos en esta fiesta con Musungo y su hora feliz. Vamos a mandar el tema El Andariego. Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan, la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor,

iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas hora. Estamos llegando a la recta final de nuestro programa Musungo y su hora feliz. Gracias por acompañarnos en estas dos horas de música mexicana, disfrutando de nuestras fiestas patrias acá en la República Mexicana. Quiero mandar un saludo muy especialmente para el grupo del Chal, que nos escucha allá en México y que siempre nos está apoyando a este su programa Musungo y su hora feliz. Un saludo a todos y cada uno de ellos, deseándole una bonita tarde de domingo a este bonito grupo del Chal. También quiero mandar saludos a todos aquellos que reniegan por el amor que ha terminado, por el amor que se les ha ido de las manos, con esta bonita canción titulada Yo, en la voz de Vicente Fernández. Saluditos pues, y los dejamos con esta bonita canción y vamos, seguimos continuando. Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Ya tu cariño nada me importa, mi corazón te olvidó para siempre. Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó todo en mí. Mi alma, quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Yo que tanto lloré por tus besos, yo que siempre te hablé sin mentira. Yo que tanto te quise en la vida. Y te quise, que no es lo mismo que que te quiero. Una gitana leyó en mi mano que con el tiempo me adorarías. Esa gitana adivinado, pero tu vida ya no es la mía. Hoy mi destino lleva otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos. Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono para estar parejos. Yo que tanto lloré por tus besos. Yo que siempre te hablé sin mentira. Hoy solo puedo brindarte desprecios. Yo que tanto te quise en la vida. Te agradecemos, claro que sí, que nos hayas acompañado durante estas dos horas de música mexicana, disfrutando de nuestras fiestas patrias, 206 años de independencia. Gracias por estar en el gusto de tu preferencia, gracias por acompañarnos, y nos despedimos del programa con esta canción, El Rey, en la voz de Vicente Fernández. Hasta la próxima, que disfrutes de esta tarde de domingo. Que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar. Es la ruta latina. Latina. Es la ruta latina. Latina. Es la ruta latina. Latina. Es la ruta latina. ¿Tú crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina.